la batalla a mi frente vas. Eres la pieza que faltaba y has llenado toda mi alma. Ahora ya no necesito nada más. Cuando mi vida no hallaba dirección, cuando mi fuerza se agotó, cuando el dolor me hizo creer que todo acabó, tomaste mis manos, mi corazón, le diste vida nueva e inspiración. Fue tu palabra que me devolvió el valor. Gracias por regalarme el cielo azul. De noche las estrellas hablan de tu luz. Y toda la gloria siempre la mereces tú. Quien toca mi vida, quien sana mi herida. Los que